Este año 2020, cuando nos ha tocado adaptarnos a nuevas cosas, les deseo a Venezuela y al mundo una feliz Navidad. Que la pasen muy bien desde sus casas, frente al árbol y al pesebre, juntos en la mesa con su unión familiar. Y aunque algunos no estaremos con todos nuestros seres queridos, haremos divertidas videollamadas para cortar la distancia. ¡Feliz Navidad y venturoso Año Nuevo! Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar.